la gente de Tucumán, los condenados a tu música, Cachumba. Al zorro José de su Díaz, la gente de Talleres, para Bane, para la Messi. ¡Vamos todos, todos! Despierto en ti cuando despiertas y me transforma en luz cuando la luz llama tu puerta. Y en las mañanas os traigo la aventura de tu cara. Y soy el negro griso de tu pelo que cae en la tibieza de tu espalda. ¡Vamos todos, todos! Yo soy la aventura, la pura realidad, toda la ternura. Yo soy la vida, tú la esperanza, la vida que me das. Hoy, querida mía, hagamos el amor con alegría. Tratemos de vivir con fantasía. Luchemos sin temor que hoy es el día, nuestro día. ¡Llévala, ve! San Martín, ¡Ota! ¡Núñez! Para Jardelitos, un sentimiento para vos, mi amor. Te quiero tanto, descubro los secretos. Y tengo los colores de tus flores. Soy el hombre que te quiere y quita tus temores. Y soy el fuego que alivia la tristeza de tu tiempo. Y cuando tú estás, soy el silencio que quiere ser tu voz para decirte: ¡vamos todos! Yo la pura realidad, tú la ternura, yo soy la libertad, tú la esperanza, la vida que me das. Hoy, querida mía, hagamos el amor con alegría. Tratemos de vivir con fantasía. Luchemos sin temor que hoy es el día, nuestro día. ¡Levantando! ¡Rígida! Te quiero tanto, mi amor, para vos y para vos y para vos y para vos. ¡Vamos todos! La pura realidad. Soy la libertad, la esperanza, la vida que me das. Y no me alcanza, no me alcanza. Hoy, querida mía, hagamos el amor con alegría. Con fantasía, luchemos sin temor que hoy es el día, nuestro día. Te quiero tanto, mi amor, no te imaginas cuánto te amo. Amor. ¡No! ¡Palmas!